San Marcos, del mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón. Y lo traen bajo del brazo al sonar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Linda la pelea de gallos con su público obradero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón. Retosándose de gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadora que son puro corazón. Calientes un... ¡Que viva! Que su feria es un primo. Las zapatas ya cazadas, las navajas amarradas, centelleando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos, temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes, aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear. En el choque cae el giro, en el cel ensangrentado, ha ganado el colorado que se pone allí a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! ¡Ya está el alma grita! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Que viva Aguascalientes un! ¡Que viva! ¡Que su feria es un!